Es parte de esta asociación que se encarga de organizar. Bueno, ahora nos va a contar Luciana. Bienvenida, Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Luciana, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Pero gracias nada, a ustedes, chicos. Fundamentalmente, sobre todo para hablar de todo lo que se produce a nivel cultural en la provincia de La Pampa, nos venís excelentemente bien y sobre todo el trabajo de la asociación. Contanos cómo es que se está produciendo, ya llega, ya dentro de un ratito podríamos decir, sí, que arranca sí, recta final. La tercera edición de la Expodanza. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuándo va a estar pasando todo lo que se te viene del corazón a la boca, Luciana? Bueno, estamos muy contentos. Esta va a ser la tercera edición de acá, de Santa Rosa, pero en realidad es la sexta edición que se hace en La Pampa. Muy bien. A ver. Eso, yo creo que eso no es menor, no es un dato menor o un festejo menor, digamos, porque significa que la asociación es un mapa amplio, o por lo menos se intenta hacer un mapa que trabaja de manera federal, ¿no? Claro. Y reivindica un poco eso y festeja, sobre todo eso, festeja la danza. ¿Qué te puedo contar del evento este que se vive ahora? Es una feria donde acontecen todas las personas que hacen danza de una forma o de otra. Y también todas, sobre todo poniendo foco en este plano comercial, ¿no? O sea, a qué se dedican comercialmente y tratar de hacer un fomento de ello. Muy bien. Es una época muy brava, sobre todo para la actividad cultural. Está menospreciada, vilipendiada, atacada. Y sabemos que nuestras artistas, nuestros artistas, toda la persona involucrada en la producción cultural, Luciana, tiene que pagar la luz, tiene que pagar los alimentos, como cualquier persona de bien que trabaja todos los días, pero además en un mundo que, bueno, que se pone en contra prácticamente, como es este mundo, como es esta atmósfera que estamos atravesando hoy en la Argentina. Así que nos parece fundamental este fomento y nada, queremos que aproveches el micrófono para volcar todas estas expectativas, pero también para transmitirle a la audiencia qué es lo que esperan del cúmulo de actividades que se van a estar desarrollando en el Medasur desde este sábado. Bueno, yo creo que una parte grande del festejo, digamos, es eso, que todavía podemos contar con este tipo de actividades, que es una actividad que es para toda la familia, que es una actividad artística en la que puede participar toda la familia y conocer y acercarse a la danza. Y es todo de forma gratuita, tanto para los expositores como para, digamos, tanto como para las personas a las cuales queremos comentar su trabajo, como para las personas que lo van a consumir. Y bueno, nada, queremos como festejar un poco eso, ¿no? Como decimos, bueno, es un ratito de felicidad en toda esta, por ahí un poco de, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando atentamente. Que es como un poco de esto que vos hablás, de la actualidad esta, que la vemos y por ahí es como que está en contra, y sin embargo este es como un pequeño ratito de felicidad, ¿no? Que definitivamente también hacen falta estos ratitos de felicidad, Luciana, para cargar el tanque y seguir con el laburo. Sí. Abnegado de todo el año. Tal cual. Y bueno, yo creo que el arte en ese sentido tiene esta habilidad, ¿no? Como de, igual nos vamos a juntar, igual la vamos a pasar bien. Muy bien, muy bien. Así que bueno, nada, festejando eso. Luciana, había que inscribirse para participar de la Expodanza. ¿Qué pasó durante el periodo que estuvo abierta la inscripción? ¿Sigue abierta? ¿Cómo es? ¿Cómo llegamos a la tercera edición de participantes? En principio nos interesa que todas las personas puedan participar. Los de cupos estamos bastante bien. Las personas se inscribieron y de hecho empezaron a surgir cada vez más las propuestas para toda la familia, digamos, se sumó nuevamente la milonguita, se armó también un taller de danza clásica, tenemos unas clasecitas de danza terapia. Bueno, va a haber un currí interesante de cosas, ¿no? Como para ver que si te interesa la danza, lo podés, como que vas a poder conocer todo ahí, ¿no? Y si te gusta, lo vas a poder vivenciar. Y después, bueno, vamos a tener un show que va a ser seguido de todas estas actividades, digamos, todas estas propuestas. Vamos a tener show de danza ahí en el Medasur, que, bueno, el espacio, la verdad, esta vez acompaña, y también, bueno, para el clima nos vino bárbaro poder contar con ese lugar. Claro, especial. Especial, es un bellísimo lugar, y es suficiente de espacio, de condiciones, Luciana. Sí, la verdad es que por lo menos ha mejorado notoriamente. En realidad todos los espacios son lindos. Los otros espacios donde también se hicieron, que el año pasado se hizo en la calle Quintana, que pudimos poner un escenario afuera, eso también es muy llamativo. Pero bueno, ahora se nos venía como pasando la fecha, y la intención con la Expodanza siempre es apuntar a que las personas que exponen puedan conseguir mayor cantidad de seguidores o de consumidores, o como que puedan aumentar sus ventas. Y entendemos que es en esta época, no es cerca de septiembre o de octubre. Y bueno, se nos venían pasando las fechas, así que bueno, pudimos ponernos bajo techo. Pero todos los eventos han sido muy lindos. Cuando ocurre afuera también es muy interesante. Vamos a poder ver, vamos a poder disfrutar, vamos a poder acompañar al mundo de la danza pampeana, viendo una cantidad de ofertas que hay en la zona de Santa Rosa principalmente, si no entendí mal, porque hay otras ediciones de la fiesta que están pasando en otros lugares de la provincia, pero además también va a haber stands y puestos de venta, Luciana. Claro, todas las personas que participan de la Expo Danza, que van a participar del escenario, están participando también con un stand, digamos. Ponen un puestito en donde pueden mostrar, bueno, cuáles han sido sus logros. Muchos de ellos tienen vestuarios que son muy interesantes. Hay mucha cantidad de trabajo artístico aparte de la danza. Digamos, el arte siempre tiene eso, ¿no? Como que se mezcla constantemente con otros artes. Claro. Entonces, bueno, no sé, el arte del vestuario, por ejemplo, es parte también del arte de la danza. El arte de la música también lo es. Y la iluminación, ni te digo. Entonces, es como todas las... Por eso decimos, es la danza y todas las actividades conectadas a la danza, que son un montón. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí abriste un poco más el abanico, la audiencia se va imaginando un poco más de qué va a poder desarrollarse esta fuente de, bueno, para servirse, para nutrirse de la danza pampeana, de la danza de acá alrededor de Santa Rosa. Y la verdad es que nos imaginamos que más allá de lo que esté pasando con el clima, en la atmósfera, todo alrededor del Medasur, adentro va a haber una calidez impresionante. ¿Y cómo describirías el ambiente de las personas que estuvieron involucradas en esta tercera edición de la Expo Danza de Santa Rosa, Luciana? Es un clima festivo. Es de fiesta, ¿no? De fiesta. Sí, es un clima festivo. Es un espacio para ir con la familia a pasar la tarde, a distenderse, a animarse, a reírse, a reír, sentarse y tomar mate, bueno, qué sé yo, es bien para pasar la tarde el sábado. Muy bien, e incluso personas que no necesariamente están vinculadas con este métier o con el mundo de la cultura pueden pasar, aprovechan y hacen una breve recorrida y disfrutan de algo que tiene sentido musical, visual y también concepto artístico originado acá, en nuestra tierra, en nuestra provincia. Esto es fundamental para también fortalecer el trabajo de ustedes que, bueno, silenciosamente laburan todo el año, y en esta oportunidad, bueno, descorren el telón para mostrarse dentro de su propio mundo. Digo porque siempre está la danza apareciendo, saltando al escenario y mezclándose también entre nuestras mesas. Así que esperamos que la audiencia va a estar acompañando también, va a estar siendo parte del público que no te voy a preguntar a cuántas personas están esperando, Luciana, pero sí podemos recordar que la primera edición que se realizó en el año 22 tuvo más de 100 artistas participando, sí. Y más de 1,000 personas pasaron por ahí en esas 8 horas que duró la jornada. En este caso, el sábado, ¿desde cuándo va a estar a disposición, Luciana? Las actividades comienzan a las 16:30. Esta vez nos corrimos, hicimos más un horario de invierno, ¿no? Bien, así que las actividades vamos a empezar a las 16:30 y que estamos calculando que entre las 8 y las 8:30 la parte del escenario ya también va a haber terminado, así que bueno, es un evento en este rango horario. Muy bien, hay una propuesta entonces para completar lo que pasa este fin de semana en Santa Rosa, en el Centro Cultural Medasur, y además es una muestra, es una exposición, es una fiesta de la gente que está en el mundo de la danza y a la que siempre la felicitamos, la acompañamos, la queremos apapuchar si se puede, porque sabemos de la importancia de nuestra cultura, se genera todos los días y muchas veces fuera del ojo del gran público. Luciana, no sé si te quedaba algo importante que señalar, desde ya te estamos pero sumamente agradecidos por este ratito. No, por favor, la verdad es que lo has dicho todo con mucha poesía, así que no me queda nada para agregar. Así venimos. Luciana, así venimos. Luciana Gómez Arzani, que tengan muy buena jornada y un exitazo para este sábado. Los esperamos a todos, gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí está la tercera edición del Expo Danza Santa Rosa, porque en la provincia de La Pampa se vienen desarrollando otras Expo Danza paralela y simultáneamente, pero en el Medasur este sábado vamos a tener a partir de las 4:30 de la tarde la posibilidad de zambullirnos en el mundo de la danza de la provincia de La Pampa.